Buenas tardes. Desde Radio Topo, el programa El Acratador, contrainformativo libertario que se emite todos los jueves de 20 a 21, vuelve una semana más. Se emite los jueves, pero también nos puedes escuchar ya sea los martes a las 6:30 de la mañana o bien los sábados a la hora del vermú, a eso de las 12. También puede que nos escuches desde nuestra página web radiotopo.org o desde las diferentes redes sociales de Radio Topo. Y nos puedes enviar informaciones, comunicados, música a microabierto@radiotopo.org. microabierto@radiotopo.org. También recordarte que, bueno, pues esto es una radio autogestionaria y que si quieres nos puedes apoyar, ya sea enviándonos, pues bueno, haciéndote socio, haciéndote un teaming de estos que es añadir un poquito de dinero que encima te desgraba para Hacienda o muchas cosas más. Y también, pues bueno, que estamos abiertas y abiertos a que vengan nuevos programas. Y es que, bueno, vamos incorporando cosas nuevas a la parrilla, aunque hay quienes somos ya más que veteranos. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radioactiva, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y hoy la música van a ser los abuelos del heavy metal, Black Sabbath, esta banda de Birmingham que, bueno, creó el rock duro, el heavy metal y tantas otras cosas. Y el comienzo del programa con dos convocatorias, pues aunque esto lo escucháis desde muchos sitios, pues dos convocatorias puramente locales. Una pues es una recogida de firmas en Zaragoza que rechaza lucir, así con Z, y reivindica el Parque José Antonio Labordeta, al que llamamos aquí el Parque Grande, como un espacio público al margen de usos mercantiles. Y es una recogida de firmas en change.org para mostrar el rechazo al espectáculo lucir cuentos de Navidad, que bueno, que significa nada más y nada menos que privatizar el espacio público. En concreto, en el texto de la campaña lanzada por Amigos de la Tierra critican que lucir un espectáculo de pago nocturno de luces y sonidos, cuyas entradas van de 8,50 € a 15, ha invadido una buena parte de un parque que es de la ciudad, impidiendo su uso y disfrute de la ciudadanía durante casi 3 meses, y originará un irreparable perjuicio a la fauna, pero especialmente a las aves que se refugian en el parque en un periodo crítico como es el invierno. En este sentido, recuerdan que los parques son espacios que, bueno, de refugio ciudadano y amortiguación frente al ruido, el tráfico y la contaminación urbanas necesarios para la salud de todas y todos. Y con lucir de 22 de noviembre al 7 de enero, los grupos de visitantes acceden cada 15 minutos para un recorrido que se tarda en completar 3/4 de hora a lo largo de más de 600 metros. Que bueno, que sí, que está muy bien montar shows, pero que lo monten en un descampado, porque lo montan, se zampan 20.000 metros cuadrados del parque más grande de Zaragoza, donde se instalan 400.000 LED, 600 luminarias, 4 proyectores, 18 kilómetros de cable, y bueno, todo eso muy bonito y tal, y todo lo que quieras, pero que está plantado. Primero, es privatizar un espacio público que ya estaba bastante privatizado. No olvidemos que, bueno, pues que a mayor gloria del anterior ayuntamiento regalaron unos cuantos chiringuitos a sus amiguillos, y qué casualidad que fueron a caer todos a la misma contrata. Oye, que son casualidades, que no es que seamos mal pensados. Y bueno, y ahora lo último es que se zampan buena parte del parque para montar esto. Pues bueno, buscáis en change.org y ahí podéis firmar contra este despropósito. Y para la semana que viene, Os vamos a hablar un poco del centro de Zaragoza, de lo que está pasando, de cómo, bueno, cómo se gentrifica, de cómo se mueren los espacios en mitad de las ciudades, y para ello, pues bueno, vamos a recabar información. Este sábado hay un pasacalles que sale a las 11 de la mañana en el barrio de la Magdalena del Solar del Conejo y que recorre las calles del barrio. Este pasacalles, pues bueno, pretende hablar de los espacios muertos, de lo que se va perdiendo del espacio urbano, que se va deteriorando y se va perdiendo en el centro, en este caso de la ciudad de Zaragoza. Lo organiza la Asociación Vecinal de la Magdalena, Calle y Libertad, y bueno, pues va a recorrer todo el barrio, como digo, en formato pasacalles, finalizando en el solar de la calle San Agustín con un vermú. ¿Piensas que la ultraderecha no puede ser más ridícula? Señor Figaredo. Una vez más, logra superarse. Él es Juan Vidal, diputado de Vox en las Cortes de Aragón. Con todas vosotras, los osos maleducados. Hay cosas que desconoce. Es un oso que no solo mata para comer, mata porque no tiene una educación a través de su madre, etcétera, porque es un oso impuesto dentro del Pirineo. Este tipo de oso mata ovejas. Y también ataca panales de ovejas. Y al paso que seguimos, va terminar matando excursionistas. A ver, los panales de ovejas, el oso maleducado que su mamá, claro, debió ser porque fue al cole público y no se educó bien este oso. En fin, la ultraderecha y sobre todo la de aquí, pues bueno, digamos que los personajes que salen por ahí a la palestra no eran el lápiz más afilado del estuche. Pero bueno, frente al esperpento de la ultraderecha, lo cierto es que está creciendo. Lo cierto es que agrede a personas. Y contra ello, pues aquí en, hay más movilizaciones, por supuesto, antifascistas en el Estado, pero esta vez en Aragón hemos querido movilizarnos en Huesca. Es una muestra del lema Ninguna agresión sin respuesta, porque ante las agresiones que se vienen sucediendo en Huesca por parte de neonazis con total impunidad, a los cuales dejan libres, el movimiento orcense se ha organizado, diferentes organizaciones sindicales y políticas y personas se han organizado en la Coordinadora Antifascista de Huesca. Lo que antes también era el bloque antifascista, lo hemos revivido para hacer frente a esta situación que se viene sucediendo en nuestra ciudad. Porque Huesca será y es siempre antifascista. Muchas gracias. ¡Huesca es antifascista! ¡Huesca es antifascista! ¡Huesca es antifascista! ¡Huesca! Y estos eran sonidos de la manifestación de ayer en Huesca. Manifestación antifascista que, bueno, desde el bloque que la convocaba, desde la Coordinadora Antifascista Orcense, consideran que ha sido una contundente respuesta, en la que participaron cerca de 1.000 personas, bastantes, teniendo en cuenta, bueno, pues que es una ciudad, pues es bastante, bastante más pequeña que Zaragoza, con afluencia de Zaragoza capital también y de pueblos de la redolada orcense, y convocada bajo el lema Ante su odio y su violencia, solidaridad antifascista. La movilización más numerosa de lo habitual se producía como respuesta a la reciente agresión cometida por un grupo de ultraderechista de unas 10 personas, entre las que se encontraban dos conocidos neonazis que fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad con medidas de alejamiento. Esta agresión a un joven orcense que le provocó graves daños, tanto físicos como psicológicos, pues bueno, es como, digamos, la gota que colma el vaso tras varios meses de agresiones por parte de estos neonazis con un largo historial de incidentes violentos. Y la marcha comenzó a las 7 de la tarde desde la Plaza de Zaragoza, donde se leyó un manifiesto de homenaje a todas esas personas que han luchado históricamente contra el fascismo. También se recordó la lucha del pueblo palestino y tanto a las 6 de la Suiza como a los 6 de Zaragoza, que las 6 de la Suiza, que hemos cubierto muchas veces el caso, que están a punto de entrar en prisión, y los 6 de Zaragoza, 4 de los cuales están encarcelados en la cárcel de Zora. Aquí tenemos la lectura del manifiesto. En un futuro libre y justo, honramos la memoria de todas y todos aquellos que se han enfrentado al fascismo, a esa bestia con tantas caras capaz de adaptarse a cada momento histórico. Recordamos a quienes en las calles, en los campos, en los barrios, defendieron una vida digna, a quienes se enfrentaron a un sistema que desde siempre busca arrancarnos todo rastro de humanidad, de solidaridad, de apoyo mutuo. Hoy pensamos en las compañeras y compañeros que en la Guerra Civil Española dieron la vida por una sociedad libre, sin tiranos. Y como hoy esperamos visita, pues voy ya con la canción central del programa. Y este fin de semana toca en Arrebato un grupo de lo más peculiar. Se llaman PUS, vienen desde Perú, que es un país, bueno, que es poco común de escuchar. Y bueno, vienen de una gira europea. Tiene punk, pero tiene toques de death, lo que sería pues death metal, una cosa así como horror rock, con un rollo así bastante, bastante peculiar. Bueno, vamos a escuchar una

Necessitem la teva subscripció. No estar a la venda té un preu. Y aquí termina el acratador, que bueno, nos vamos moviendo de actualidad internacional, como estuvimos la semana pasada, a cosas que son del Estado. La semana que viene, pues a lo mejor me centro más en cosas de la urbe y de aquí de Zaragoza. De todas formas, aquí estamos para, pues bueno, para comunicar lo que haga falta. Os recordamos una vez más el correo electrónico microabierto@radiotopo.org. microabierto@radiotopo.org. Un pletórico salud y anarquía. Ya no podía,